varios días en el terreno diplomático entre Rusia y otros países del mundo. En Colombia, más de 3.650.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. I think I'm done with the sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, maybe. Let's go outside in the sunshine. I know you want to, but you can't stay here. Let's go outside in the moonshine. Take me to the places that I left at home. She says, don't you worry about the things you're saying. Yeah, got no friends in high places. Yeah. clásico de 1998. Inicia hoy el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y estábamos oyendo un tema que hizo George Michael en 1998 como respuesta a su arresto en un baño público de Beverly Hills en el 97, en el cual se expuso forzosamente su orientación sexual. El tema Outside. Nos vamos ahora a 1975 con una leyenda del rock, una leyenda que falleció el mismo año que George Michael, 2016. Don David Bowie llega con esto que se llama Fame. FM. Creo que si en algún momento Sting quiso acercarse al R&B, al soul, al funk, nunca lo logró de manera tan contundente como lo hizo en esta canción de 1987. Esto fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Nothing Like the Sun, la canción We'll Be Together. Vamos ahora con algo del año 2004, un dúo noruego. Los Kings of Convenience llegan ahora con un clásico de su álbum Riot on an Empty Street. Esto se llama Miss Red. Mm-hmm.

una de las más lindas canciones de amor de todos los tiempos. El señor Stevie Wonder con un tema de su álbum Talking Book de 1972. Les voy a dar un dato curioso, no sé si se dieron cuenta, pero aunque Stevie Wonder es el artista principal en este tema, las primeras dos voces en oírse son completamente diferentes. Primero se oyó una voz masculina y luego una femenina. Pues en fin, se trataba de dos integrantes de la que en ese momento era su banda Wonder Love, Jim Gilstrap y Gloria Barley, del álbum Talking Book, esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. You are the sunshine of my life. Nos vamos ahora al 2001 con uno de los momentos más importantes en la carrera de Alejandro Sanz, que fue su histórico concierto para MTV Unplugged. De este álbum se ganó el Grammy Latino al álbum del año. Y de ahí sale esta canción que para ese momento era inédita, y se llama así, Y solo se me ocurre amarte. Puedo dejar de Muchas gracias. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Excuse me. Espectacular de un clásico de Janet Jackson a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estábamos oyendo el J.A.M. Sessions Mix del tema Runaway. Nos vamos ahora con algo del año 2000, Runaway del 95. Nos vamos 5 años más adelante con la banda de Bono y The Edge. U2 llega ahora con un clásico de su álbum All That You Can Leave Behind, que es uno de los grandes éxitos de su carrera. Esto se llama Elevation. Yeah. tell me something true. I believe in you. Esta canción que acaban de oír tiene una historia curiosa porque fue éxito en el Reino Unido y también en los Estados Unidos, pero en los dos lugares tenía títulos completamente diferentes y aún así la versión era la misma. Les explico por qué. Se trata de un clásico de 1980 de Sheena Easton, que en el Reino Unido salió bajo el título 9 to 5, pero luego en Estados Unidos salió bajo otro título, bajo el título Morning Train. ¿Por qué? Porque recientemente había pegado una canción de Dolly Parton en los Estados Unidos bajo ese título de 9 to 5. Así que, pues para evitar confusiones, la llamaron Morning Train y así se conoce realmente en la mayoría del planeta. Clásico de los 80, Sheena Easton, Morning Train, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Turno ahora para los 90, para una banda que si no estoy mal es sueca, y es la banda The Cardigans de 1996, esto que se llama Love Fool. Forever. Come on and sing along. We're going to Bossy, Carabo, Fiesta, forever. Come on and sing along. Everybody! Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Let the music take control. We're going to party, living, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, living. Come on and sing my song, everybody. Your turn. Say wait for the table, we go. Your turn. Say somebody say that you're ya. Yeah, jumbo jumbo. No sé si se dieron cuenta, pero en un momento dado de esta versión del clásico All Night Long, de esta versión en vivo, el señor Lionel Richie le estaba pidiendo a la gente que bailara como Shakira. Everybody dance like Shakira, así que espero que hayan podido hacer eso. Un tema original de 1982 en esta versión en vivo en París en el 2007, All Night Long. Soy Emilio Sánchez y vamos a terminar el sabor de la noche